Carlos Heller, ¿cómo está usted? Muy buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿qué dicen? Bien, bien. Estaba escuchando recién lo que comentaban acerca de la serie esta de Grondona, Julio Grondona, sí. Donde él aparece como una voz omnipresente, ¿no? Relatando ciertos negocios del deporte, del fútbol. Y acá entiendo que Carlos lo conoció a Grondona, digamos. ¿Qué te deja o qué te dejó ese personaje, Carlos, digamos? ¿Qué, en el trato que vos tuviste cuando estabas en la dirigencia deportiva, qué impresiones te dejó? Es muy complejo eso para explicarlo así. Yo traté muchísimo con Grondona. Casi podría decir que mi vínculo con Boca empieza a través de mi vínculo con Grondona. Mi vínculo dirigencial con Boca. Porque mi relación con Grondona, aunque parezca mentira, es muy anterior. Viene de la época anterior al Banco Credicop. El corralón de Lombardi y Grondona tenía su cuenta en la Caja de Crédito Avellaneda, una de las hoy filiales del Banco Credicop. Y yo conocí a Grondona una vez que fui a dar una charla a Avellaneda, y él estaba ahí presente. En esa época era presidente independiente, no era directivo de la AFA todavía. Varios años después, un día me llama Julio Grondona, y más o menos en ese estilo de él, me dice: a ver, usted que es hincha de Boca, estoy acá con la gente de Boca que tienen problema económico, fíjese si puede inventar alguna manera de darle una mano, que si me pide que los atienda. Y yo los atendí. Era la directiva todavía de Alberto J. Armando, sin Armando, porque Armando estaba de licencia, en realidad porque el club estaba en dificultades y había habido algún problema interno, entiendo, y tomó una licencia, creo que el último año no estuvo en la gestión. Y yo lo recibí y se me ocurrió inventar un crédito con cesión de derecho del PRODE. El PRODE era en aquel momento lo que luego fue la televisión, digamos, el aliado económico importante, el aportador de recursos importante para el fútbol. Y entonces diagramamos un esquema por el cual nosotros, digamos, le adelantábamos sobre la base de una estimación el ingreso de un año del PRODE. El club nos cedía los derechos ante la AFA y ante el Ministerio de Bienestar Social, se llamaba en aquel momento, y entonces todos los meses nos pagaban ese anticipo. Bueno, eso luego yo diría que se extendió a casi todo el fútbol argentino, pero ahí yo tuve el relacionamiento institucional con el fútbol. Y tiempo después empecé a colaborar con los directivos de Boca. Yo tengo que decir que sería injusto si no dijera que con Grondona siempre tuve una buena relación. Que en el trato que tuvimos institucional siempre cumplió las cosas que acordó. Actuó y muchas veces pedía para clubes, pedía para amigos créditos, cosas por el estilo, y él detrás actuaba como una suerte de garante oculto, y siempre se encargó de que las cosas funcionen bien. Es decir, yo no puedo hacerle reproche, conozco todas las historias, yo no he tenido participación en ninguna, es decir, no conozco más que lo que ustedes de todas esas historias que se dicen, y sería injusto que yo abriera un juicio de valor por todas esas cosas. Sí tengo, le doy la cara a Pablo porque se está riendo y yo sé de qué se ríe, de la Perdimos Pibe. Es genial, ¿no? Esta, es genial. ¿Cuál? Y Macri, yo puedo contar dos o tres, ¿no? Pero se nos va a ir el tiempo, pero no importa, es la manera. Macri quería el Fútbol Sociedad Anónima. Empujaba por todos los lados que podía, y una de esas presionaba mucho sobre Grondona para que la AFA trate el tema. Uh-huh. Y entonces finalmente Grondona llevó el tema al comité ejecutivo de la AFA. Desde luego hizo lo que hacía habitualmente, operó como corresponde a alguien que lidera una cosa tan compleja como esa. Se puso a votaciones y la votación salió 38-1. Y entonces Grondona miró el resultado, lo miró a Macri y dijo: perdimos, pibe. Es verdadera. También les puedo contar. Que habla mucho de Grondona y habla mucho de Macri también, ¿no? Sí, claro. Les puedo contar otra. Y del fútbol en general también, ¿no? Si quieren y cerramos el capítulo, les cuento otra que también ustedes conocen, pero que al aire creo, no sé si alguna vez la conté. Que tal vez la podemos politizar, porque uno podría decir que tal vez definió una desgraciada etapa de la historia argentina. Macri en sus dos primeros años de gestión no le iba bien, no le iba bien deportivamente. La coalición que había conformado para derrotarnos se había resquebrajado, varios de los que habían formado parte de esa coalición se habían vuelto opositores a la gestión de Macri. Tuvo una asamblea que le cuestionó un balance y una serie de cosas que la gente no recuerda. Y Macri salió a buscar técnicos y decidió ir a buscar a Passarella. Uh-huh. Y fue a la casa de Passarella, está documentado el tema. Cualquiera de ustedes lo busca en internet y va a encontrar que fue ahí a las Lomas de San Isidro, a donde vive Daniel Passarella, a visitarlo, a ofrecerle la dirección técnica del club, cosa que Passarella no aceptó. Dicen las malas lenguas que en ese momento o en esos días Julio Grondona lo llamó a Macri y le dijo algo así como: pibe, ¿querés arreglar el lío que tenés? Contratá al pelado. Ya. Yeah. ¿El virrey? Claro. Dicen las malas lenguas que Julio, que era en eso un gran operador, era víctima de una operación que quería imponerle a Bianchi en la selección, y por razones que yo no conozco, a él no le gustaba esa idea. Y entonces operó, hizo un gambito y se lo ofreció a Boca, a Macri, con lo que él lograba sacarse el problema de encima, porque si Bianchi iba a Boca dejaba de existir la presión por la selección. Bueno, ese Bianchi en Boca marca el inicio de la etapa exitosa de Boca Deportiva, que tal vez es una explicación del éxito político luego de Macri. Por eso digo que tal vez es un hecho. Yo sé que lo contrafáctico es indemostrable y yo mismo me niego generalmente a eso, pero el hecho es real, y probablemente, visto lo que pasó antes y después, sin Bianchi a Boca no le hubiera ido como le fue, y si a Boca no le iba como le fue, muy probablemente tampoco a Macri le hubiera ido como le fue. Mira vos, esas cosas, ¿no?, que son como puntos de inflexión en la historia, esas decisiones. Claro, así es. Le debemos a Grondona en parte lo sucedido. Y a Mastrangelo, eso es otro. Estás haciendo abuso. Está bien. Otro día Mastrangelo. Estás haciendo abuso. Marquito, decime. No, una sola cosa para aclarar. La serie, creo que Marmu lo dijo, pero digo, por ahí si alguien se enganchó ahora, no es acerca de Julio Grondona. Sí, Grondona es el relator. Exactamente, es como el relator. De hecho, es una cosa extraña que tiene historia, por supuesto, en el cine, porque es un relator después de muerto. Es protagonista, porque en realidad la serie va entre el pasado y el futuro, pero sobre todo es el ascenso de Sergio Jadue, presidente de la... Pero se vende como si fuera la historia de Grondona, ¿no? Sí, efectivamente. Y la verdad que es uno de los personajes más ricos. Pero es verdad que en la serie, yo ahí podría, no exactamente disentir, sino que es mejor tratado que el resto, Julio Grondona. A los demás se los muestra directamente como dirigentes corruptos. No es el caso de Grondona, a pesar de que, bueno, sí se lo muestra como que deja ser. Pero creo que hay una diferencia entre cómo tratan a Julio Grondona y cómo tratan a los demás. Entiendo que porque no está procesado, me imagino yo. Tendría que verla para poder opinar. Sí, totalmente. Está bien. La serie narrativamente está bien, tiene una mirada que a mí me hace acordar un poco, si ustedes quieren, a esa serie Narcos, donde, porque hay agentes del FBI, ¿no?, donde casi se justifica cualquier cosa que hacen los agentes del FBI, entre ellas se ven varias cosas ilegales, y no lo que hacen los dirigentes, o lo que hacen los dirigentes siempre es visto como corrupción, y no lo que hacen los agentes del FBI en algunos casos muy ilegales. Mira, nos llevaría a otra discusión, ¿no? Porque yo creo que toda esa intervención del FBI y demás no era contra la corrupción, sino por la bronca que había, porque en la negociación se le había dado los mundiales sucesivos a Qatar y a Rusia, o a Rusia y a Qatar, y los candidatos eran Estados Unidos e Inglaterra. Acordémonos de Bill Clinton presidiendo la delegación norteamericana que fue al Congreso de FIFA, y para que vaya Clinton tenían la absoluta convicción de que Estados Unidos iba a obtener ese mundial, porque te imaginas que no se va si no se tiene esa certeza, un tipo como Clinton. Y algo pasó, y creo que mucho de lo que vino después, más allá de que haya habido o no corrupción, fue una venganza o una sanción por haber actuado sin respetar los cánones que fijaba el poder central. Porque finalmente la pregunta sería, ¿qué cuerno tiene que ver el FBI con Suiza? Sí. Hay mucho para hablar del tema, ¿no? Medio claro, raro. Para cerrar lo anterior, porque acá alguien me lo recuerda en redes, ¿no fue Macri barra Grondona el primero que lo había querido a Bianchi en Boca, no? No, pero yo, no. A Bianchi yo en el 95 lo tenía contratado, faltaba firmar nomás. Yo había acordado todo con él por mandato de la comisión directiva que me había mandatado, autorizado a negociar con él. Y perdí una votación clave contra Alegre, contra el Senado del Circo, en un ámbito democrático. El candidato de Antonio Alegre era Silvio Marzolini. Yo tuve un enojo grande, ¿sabes? Porque en realidad, si el presidente tenía esa vocación, no tenía sentido que me hubieran mandado a mí a negociar con Bianchi. Tal vez alguien especuló con que no iba a tener éxito y lo de Marzolini se iba a imponer por peso propio. Bueno, tampoco es, también eso es parte de la historia, sí. Carlos, ¿te puedo preguntar cosas sobre economía para esta semana? No, yo soy comentarista de fútbol. Es polémica en el fútbol esto, escúchame. No, estaba leyendo Dinamis, dicen semana clave por la deuda, cerró uno hoy Alberto Fernández, sí, con Guzmán, y hablan de una cláusula de reasignación en la negociación. ¿Qué significa eso? ¿O de qué hablan con que, dicho en síntesis, según yo entiendo, eso quiere decir que la Argentina podría decidir cerrar con la cantidad de adhesión que se logre y no necesitar el acuerdo pleno. Es decir, bueno, logramos un 50% de adhesión, renegociamos con este 50% y pateamos para adelante la negociación con el resto. No sé bien cómo funciona eso, no, si quieren lo averiguo y se los explico mejor, porque eso funcionó bien en la época de Néstor, pero la Argentina estaba en default, por lo tanto se arregló en el canje 2005 con una cantidad. Sí. Se siguió con los demás y en el 2010 se hizo una segunda vuelta y se llegó al famoso 93% de adhesión. En este caso, si se cerrara con ese mismo 50 o 60%, el otro 40% no adhiriera, sería un problema porque siguen generándose los vencimientos. Así que si quieren averiguo un poquito más y lo explico. Total, tiempo tenemos. Esta semana entiendo que vuelve el trabajo allí a las comisiones, ¿no? En el Congreso, el trabajo fuerte de comisiones. todas las semanas las comisiones están trabajando intensamente en diversos temas. Hay reuniones, 2-3 reuniones por semana. Yo estoy participando en 2 bicamerales, una que es la que está analizando el tema de el índice de ajuste previsional, y la otra es la de la Comisión de Seguimiento de la Deuda, que le ha pedido los informes al Banco Central sobre los 80 y tantos mil millones de dólares que salieron durante la gestión macrista. Estoy en otra comisión, que es la de Asuntos Cooperativos, que también creo que tiene reuniones este martes, pero después hay otro montón de comisiones que he visto que tienen reuniones de las que yo no formo parte, porque uno tiene un límite de las comisiones en las que participa. Sí, pero se está intensificando el tratamiento, aunque ustedes ven que incluso hoy los diarios ponen mucho hincapié en que la oposición está tratando de impedir que se funcione, justamente cuestionando el funcionamiento remoto, etcétera, etcétera. Entonces en el Senado aparece el tema de no dar los votos para la designación de Rafecas. De Rafecas, claro. Como no dieron, yo creo que la oposición va a pagar un precio político alto, por negarse a aprobar lo que ya tenía media sanción de diputado, que es el tema alquileres. Es un tema complicado, ahí hay millones de personas esperando la sanción de esa ley, y creo que han antepuesto un tema de pulseada interna de una manera bastante peligrosa, porque me parece que mucha gente, y mucha gente de clase media, seguramente entre los que habrá muchos que tienen niveles de simpatía por lo que puede ser la coalición Cambiemos, porque a alguien integra ese 40% de votos que sacaron. Pero me parece que se equivocaron feo, que van a generar mucho disgusto. Más, me imagino que cuando se vuelva a presentar van a modificar la actitud y va a pasar como en diputados, que virtualmente se aprobó por unanimidad, ¿no? El proyecto acá fue claramente una jugada para deslegitimar el funcionamiento, aduciendo que el acuerdo en el Senado era que solo se trataban temas urgentes vinculados con la pandemia. Entonces sobre esa base hicieron esa jugada, que creo que no les salió bien. Me preocupa, Carlos, está claro que se han roto lanzas, digamos, ¿no? Había por lo menos algún tono de la política que iba más o menos en conjunto el último fin de semana, o este fin de semana, me parece que eso ya quedó por detrás. Lo que me preocupa no es la disputa política, eso es absolutamente lógico, y la tensión política también, pero que deslegitime todas las decisiones que se van tomando en el marco de la pandemia. Ahí sí hay un riesgo, ¿no? Como de quitarle legitimidad al gobierno para seguir teniendo autoridad para tomar decisiones en el momento bravo que se viene. Pero sí, mira, si uno se pusiera a leer las cosas que dicen, parece Magallanes hablando de este tema. Con respeto por Magallanes, ¿no? Yo diría, con respeto por Magallanes. Que es más serio, es más serio. Es más serio, porque además entran en contradicción todo el tiempo. Sí. Es esto como que hoy leía que las representaciones rurales se van a reunir con el Banco Central para plantearle que necesitan dólares para comprar insumos imprescindibles para la producción. Sí. Y agarro Clarín, página 23, dice: aún quedan 12.500 millones de la cosecha de soja sin vender. Digo, ¿y si probaran vender? No, digo, como una cosa, en vez de ir al central. Sos malo, los querés hacer vender, sos malo. Pero vos creés que siembran para coleccionar. Bueno, no, además vos lees la noticia chiquita, está página 23, sí, pero sí, fíjate, de la cosecha estimada en casi 50 millones de toneladas, se comercializó un 29%. Dice Clarín. Sí. En rigor, los, y acá prestar atención porque está contado de una manera tan dulce, en rigor los productores entregaron más del 47%, pero estos, este último número se compone de lo efectivamente vendido y de lo que está pendiente, es decir, lo que tienen los acopiadores, no son los productores, no son los chacareros, ¿no? Son los que le compran la cosecha a los chacareros y que están presionando para que haya una devaluación, y el gobierno les ha abierto canales, yo diría flexibles, inteligentes, porque miren, les acá tienen un plazo fijo en pesos ajustable por dólares, por variación del tipo de cambio. Es lo mismo, si hubiera una devaluación, es exactamente el mismo resultado. Vendan al precio de hoy, con esos pesos hagan un plazo fijo ajustable por dólares, que si llega a haber una devaluación, lo tienen por vía de ese ajuste. Claro. Le sacó otro elemento, un plazo fijo ajustable por el precio combinado del trigo y la soja. Es decir, tratando de cuidarlos, de que efectivamente sacarle la ansiedad de quedar atrapados en una política en la que vendan, pierdan y después cuando tienen que reponer se encuentren con que han perdido. Bueno, esperemos que hoy cuando se reúnan en el Banco Central se pueda explicar todas estas cosas y se libere, porque si se liberaran esos 12.500 millones de la cosecha que están retenidos, habría un importante ingreso de divisas. Claro. Esos productores no necesitarían tomar créditos para comprar los insumos y al país le haría bastante bien. Carlos, ahí estaba en la misma, vos decías página 23 y en la página sí. 22, que es la, sí. la que está a la izquierda, digamos. Hay un título que me estremeció muchísimo al leerlo. Dice, se tardarán 3 años para recuperar las pérdidas económicas de la cuarentena. Bueno, a ver, eso es el REM, seguramente, que es la expectativa que hacen los, el famoso relevamiento de expectativa de mercado. Cuando vos lo lees, son esas opiniones. Eso va a tener que ver con muchísimas cosas. Nos hemos cansado de repetir que es fundamental cómo se renegocie la deuda, con cuántos recursos el Estado quede para encarar una recuperación. Sí. Y esa negociación de la deuda va a marcar también la velocidad de la recuperación posterior. Yo no me animaría a decir ni siquiera que 3 años es poco o es mucho, Roberto, porque hoy tenemos incertidumbres. Yo te tendría que preguntar, ¿cuándo empieza la recuperación? ¿A partir de qué hito? ¿Cuándo claro. termina la pandemia? ¿Cuál es el punto de inflexión? Bien. Porque hasta ahora no vemos que en ningún lugar del mundo esté pasando eso. Por lo tanto, es para ver, son especulaciones. Como la otra que están instalando, que el segundo semestre va a haber una suba de la inflación. Es cierto que ahora bajó, dicen, porque vamos a tener otra vez, seguramente esta semana de jueves se va a conocer mayo. 2%, ¿ya? Sí. Menos, 1.4, entre 1.4 y 1.7 te digo yo. Ah, mira. Entre 1.4 y 1.7 te digo yo. Vamos a ver. Sí, sí. Pero al final si es 1.8 no cambia, quiero decir. Sí, abajo sí. de 2 seguro, casi. Entonces es un freno que tiene que ver con la recesión. Y entonces hacen un análisis lineal. Si hay reactivación, se va a disparar la inflación. Bueno, si no hay medidas complementarias para que eso no pase. Por eso, si juega el mercado, o juegan las políticas públicas. Si juega el mercado, juegan las regulaciones. Es la discusión permanente. Carlos, ¿te parece que volvemos a hablar mañana? Hasta mañana, señores. Hasta el pase de mañana. Abrazo grande. De Carlos Gerer, aquí en el pase entre una mañana de estas y Caballero de Día. Decime, Marquitos. No, nada, saludaba. Ah, lo saludaba, pensé que me estaba saludando. Seguimos saludando. Y sí, así, saludé con la mano. Pablito. Porque nos vemos, vieron, esa es la posibilidad de vernos. Claro, que el que nos escucha no sabe que nos estamos viendo. Claro, tal cual. Claro, nos estamos viendo como si estuviéramos en la radio. No exactamente igual, no es lo mismo, pero al menos ahora nos vemos, lo cual ya es muy bueno. Pablo, te mando un abrazo gigante, volvemos a hablar mañana también.